Son 12 horas, 6 minutos, acabamos de pasar el mediodía y estamos en contacto en este momento para ampliar sobre algo que nosotros estuvimos conversando más temprano. En realidad pasamos el audio de un video que vimos en redes donde un joven, un hombre que va en plena ruta en camioneta llevando a su madre para tener atención médica y relata por qué lo hace en las condiciones que lo hace, lloviendo en la caja de una camioneta, la caja abierta de una camioneta, para poder tener atención de salud. Tenemos a Joaquín Yarzábal por allí, buen día. Hola, muy buenos días, es un placer enorme estar en comunicación con ustedes. Un saludo grande a toda la audiencia. Bueno, te digo, Joaquín, que cuando lo vimos ayer nos impresionó mucho, nos pareció muy bien que lo filmaras y que hablaras como hablabas, pero lo primero que queremos saber es cómo está tu mamá. Bueno, muchísimas gracias. Mamá en este momento se encuentra bien, está con un poco de dolor, pero ya está de alta en domicilio recuperándose. Ella tenía una fractura. Fue una luxación de codo al final. Ah, luxación. Ese bueno, fue el parte médico final. Y contanos cómo es esto. ¿Dónde viven ustedes? Bueno, nosotros vivimos en el balneario Lago Merín, departamento de Cerro Largo, a 20 kilómetros de la ciudad fronteriza de Río Branco. Claro. Y para la atención médica, tienen una policlínica, pero no está siempre abierta. Correcto, la policlínica de mi domicilio está a una cuadra y media. Abre de lunes a viernes de 8 de la mañana a 18 horas. Claro. ¿Y si te pasa algo fuera de horario? Tenés que llamar a la seccional 16 y vas para Río Branco y llega a hacer algo posterior, como en el caso de mamá, directo para Melo. Ah, ¿es la policía la que tiene que responder en esos casos? Sí, correcto, correcto. Siempre responde la policía porque hay una ambulancia, que es una gestión, que está en el predio de la policlínica, disculpa, pero ¿sí? Sin orden médico no se puede trasladar ninguna persona, y médico que estén de guardia 24 horas aquí no hay. El enfermero viene en el horario anteriormente que te había dicho. Sí. Y bueno, sí, si no es la policía o de manera particular, no tenés ningún otro servicio de salud. Claro, y la ambulancia, ¿el chofer es un chofer de la policía o es de ACE? El chofer creo que es de la intendencia, tiene un comodato con la intendencia, pero según lo que yo entiendo, no vive ni siquiera en la laguna, está en Río Blanco y viaja todos los días. Pero como quien dice, el trabajo del chofer es un poco ameno, porque si sin la autorización de un médico que no hay, no puede trasladar a ninguna persona. Claro, lo insólito es que no haya médico. Lo insólito es que no haya médico, no haya una puerta de emergencia, que era lo que decían algunas autoridades que esta mañana estuvieron en otro medio de comunicación. Claro, claro. Porque si no, tenés que tener mucha puntería para que la atención la recibas en ese horario que está abierto, y sábado y domingo ni se te ocurra. Ah, sí, totalmente. Y en ese horario que está abierto tenés un enfermero. Llega a ser algo grave, tenés que salir sí o sí para Río Branco. Sí, claro. O sí para Río Branco. ¿Qué distancia dijiste que es hasta Río Branco? Son 20 kilómetros, sí. Y inclusive de Río Branco para acá no vienen, porque mucha gente dice que sí, inclusive he escuchado comentarios de que por qué no se llamó al sistema de salud, que en este caso es privado, es Cancel, pero no vienen. Claro, claro, claro. ¿En qué casos tienen que ir a Melo directo? Melo directo, bueno, en este caso porque no haya traumatólogo en Río Branco, tuvimos que ir para Melo. Y en algún otro caso de gravedad tenés que ir directo para Melo porque hay un mejor funcionamiento, hay un mejor equipo, hay más condiciones que en Río Branco. ¿Hace mucho que está la policlínica allí? La policlínica hace sí un buen tiempo, digamos unos 5 o 6 años o quizá más, pero este edificio es nuevo y no supera los 4 años. Ahora precisamente no tengo, porque la policlínica antes estaba en la principal del balneario, estaba en otro punto, y se la hizo totalmente de cero. Ahora vas a la policlínica, está todo nuevo, está todo perfecto. Está en un punto estratégico, porque se encuentra pegado al camping municipal, pegado a las cabañas municipales, tenés a la comisaría a 2 cuadras, en un punto estratégicamente geográfico y no inundable. Pero claro. Bueno, no nos sirve de nada tener una policlínica divina, no nos sirve de nada tener una ambulancia que está en óptimas condiciones, si no funciona. El factor humano falta ahí. Los médicos, enfermeras, chofer, todo lo que tiene que ver con lo humano. Sí, con lo humano, sí, totalmente. Bueno, te veíamos, realmente uno aprecia mucho cuando las cosas se hacen con tanto sentimiento, ¿no? Se notaba que vos estabas viviendo muy duramente, como no puede ser otra manera, porque si vas en esa camioneta bajo lluvia y después de tener que buscar hasta una tabla porque no hay camilla, se hace con mucho sentimiento eso, ¿no? Es así, la manera que yo expreso en el video, porque era un familiar directo, como lo es la madre de cualquier uno, claro. Pero es la manera que yo siempre actúo. Soy una persona muy sociable, aquí en La Laguna, como la llamamos nosotros, en Lagomerí, me conoce todo el mundo, siempre estoy abocado a la parte social con los jóvenes. Y bueno, cuando pasan este tipo de cosas, que yo siempre estoy en todo tipo de reuniones con autoridades, ya sea de turismo, de todo tipo, siempre estoy apoyando, y cuando nos toca a nosotros, bueno, era la manera que teníamos para mostrarle a todo el país lo que está pasando acá, y que lleguen a la autoridad. Esto no es una cachetada directa, porque yo en ningún momento del video estoy siendo agresivo con nadie, sino que me ponga las órdenes también como un ciudadano más trabajar y para que se logre la cosa entre todos. Además vos decís, yo me comprometí con mi gente, que eso es importante tenerlo en cuenta también, ¿no? El compromiso que uno hace, lo que vos decís, si estás en la cuestión social y con los jóvenes, evidentemente hay un compromiso. Totalmente. Yo cuando voy por la calle y veo alguna irregularidad, o veo la policía trabajando bien, o veo aquel buen vecino, yo siempre trato de destacarlo, siempre trato de apoyarlo, y en todo lo que son cuestiones sociales de distintos índoles, tratamos siempre de estar involucrados porque nos gusta, porque queremos mejorar el lugar en el que vivimos. Claro. Básicamente es eso. Joaquín, ¿y tuvo repercusión entonces? Decías que hoy han estado autoridades hablando del tema. Sí, estuvo en medios de prensa de Melo el doctor Jonathan Milán, director de la RAP, de la Red de Atención Primaria de Salud, sí. Comentando un poco sobre lo que sucedió. Bien. ¿Y hubo algún anuncio de algo que pueda cambiar allí para que esto no vuelva a suceder? No. Se habló en particular sobre este caso, se manifestó lo que se había hecho anteriormente, los avances que han venido teniendo, son todos verdades. Pero bueno, sobre todo una de las cosas que él decía, que aceptaron la ambulancia, pero sabían bien que les iba a traer problemas, porque no tienen la puerta de emergencia, pero ahora tienen la ambulancia. Él lo decía como que fue un paso más hacia el objetivo, y que siguen dando pelea. Y bueno, ahora hay que sumarnos a él y a todas las autoridades para seguir dando pelea, para lograr que sea una puerta de emergencia, o para lograr que puedan utilizar la ambulancia para no hacer este tipo de traslado que es inhumano. Bueno, Joaquín, nosotros te agradecemos mucho por esto. Por supuesto, te pedimos que nos mantengas al tanto si hay alguna novedad sobre la policlínica y sobre la ambulancia y sobre la comisaría a esta altura, que es parte también fundamental ahí, ¿no? Por lo que decías. Sí. No sé si vos querés agregar algo más antes de terminar. Sí, agregar, bueno, antes que nada agradecerles a ustedes. Agradecer a todo el departamento, porque la verdad que hubo una repercusión favorable, y agregar que el traslado se lo realiza, porque hay un tipo de polémica, porque se la traslada en la parte trasera de la camioneta. Bueno, decir que mamá estudió, tuvo un curso de primeros auxilios, de cómo se trasladan las personas cuando tienen un tipo de accidente, y ella misma nos iba diciendo cómo deberíamos proceder, por eso se la trata de inmovilizar, por eso se trata de inmovilizar el brazo, de llevarla, porque ella cae, tiene un hematoma, no se sabía bien lo que podía tener, capaz que algún movimiento en falso podíamos llegar terminando de empeorar la situación, y destacar que cuando llegamos a Camchel, en Río Branco, el médico que inmediatamente sale para afuera y ve la situación, nos felicita por el excelente traslado que hemos tenido junto con el equipo de los enfermeros, y destacar también que fue bastante bastante rápido el trámite ahí en Río Branco y en Melo, y fue muy humanitario los doctores que la atendieron. Muy Eso bien, es muy, muy, muy bien. Importante. Muy bien, Joaquín. Increíble que alguien cuestionara por qué la llevaron acostada y no sentada en medio de toda esta situación. Realmente increíble. Y doctores cuestionando todavía, ¿no? Ah, bueno. Bueno, todavía Joaquín Yarzábal, muchas gracias y quedamos a las órdenes. Muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Gracias, gracias. Bueno.